Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos en el día de hoy hablando de una de las citas que está programada para el próximo mes de marzo, la quinta edición de la travesía solidaria La Petaquina, que en su día fue suspendida y aplazada debido a la mala climatología. Hablamos del pasado mes de diciembre, que es la fecha habitual en la que se ha ido celebrando siempre esta travesía solidaria. Pues bien, el próximo 11 de marzo es la fecha elegida para que se retome esta iniciativa, que este año, o en esta quinta edición, será a beneficio de la Asociación contra el Cáncer Ubrique Dame tu Mano. No solo ha sido el cambio de fecha, sino también el cambio de recorrido. Recuerden que allá por el mes de diciembre la idea era la de una ruta de casi una treintena de kilómetros. Se ha reducido hasta 12 con el fin de hacerlo lo más asequible a un mayor de número de a cuanta más gente posible mejor, ¿no? Y en este caso pues se ha diseñado una ruta con una dificultad moderada fácil por el entorno de nuestra localidad. Las inscripciones ya están abiertas en la trastienda y, bueno, lo estarán hasta el próximo 8 o 9 de marzo. Además de la quinta travesía solidaria La Petaquina, que recuerden, organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos, también queremos destacar de hoy jueves el inicio de las ligas escolares del Patronato Municipal de Deportes. Ha comenzado la primera actividad pues a las 5 de la tarde de hoy con la actividad de voleibol para los benjamines mixtos. En pocos minutos, en unos 20 minutos, arrancará la actividad para los alevines. En este caso es la primera de una serie de actividades que estarán acompañando a los escolares hasta prácticamente el mes de junio, lo que es el curso escolar. Recuerde que participan los centros escolares de educación primaria del municipio. Y además también vamos a hablar del Campeonato de Andalucía de cross que se celebró el pasado domingo en La Carolina, en Jaén, donde participaron tres ubriqueñas, Lucía Morales González y las hermanas María y Lucía Moreno Domínguez. Una prueba que acogió a lo mejor del cross andaluz a nivel, pues bueno, en categorías inferiores. Y en esta prueba, en la que participaron las tres ubriqueñas, que son corredoras de categoría cadete, participaron más de un centenar de corredoras venidas de toda Andalucía. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en el día de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Clínica Dental Ubrique, en Avenida de España número 88, frente a Unicaja. Contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Somos especialistas en ortodoncia, odontología general, implantes, prótesis fijas sobre implantes, ortodoncia dental, odontología infantil y estética dental. Durante este mes, descuento promocional del 30% en todos los tratamientos y 35% en implantes dentales. Clínica Dental Ubrique, pídanos cita sin compromiso en el teléfono 956-4685-84 y le regalamos la primera visita, las revisiones y la limpieza dental. Además, puede financiar su tratamiento en cómodas cuotas sin intereses. Clínica Dental Ubrique, disfrute de una sonrisa saludable. Primer torneo de fútbol Día de Andalucía. El domingo 26 de febrero a partir de las 10 de la mañana, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, 7 equipos de las categorías alevín e infantil competirán por llevarse a sus vitrinas la primera edición de este trofeo. Ubrique Unión Deportiva, Escuela de Fútbol de Ubrique, Villa Martín Unión Deportiva, Arcos Club de Fútbol, Espera Club de Fútbol, Cádiz Club de Fútbol y Club Deportivo Algar. Entrada colaboración 2 euros. Con la entrada podrás participar en el sorteo de material deportivo y artículos de piel cedidos por Carla Sade. Organiza Ubrique Unión Deportiva y Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Patronato Municipal de Deportes. El domingo 26 de febrero, primer torneo de fútbol Día de Andalucía. Fútbol en Ubrique. 24ª jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 19 de febrero, a partir de las 4 y media de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Puerto Real Club de Fútbol. Un Ubrique Unión Deportiva lanzado busca su tercera victoria consecutiva ante un candidato al título para asaltar la parte alta de la tabla. Partido declarado Día del Club. Precio de la entrada 3 euros para el público general y 1 euro para los socios abonados. Todos los espectadores recibirán una pulsera del club de regalo. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 19 de febrero, a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Puerto Real Club de Fútbol. Cinco y 45 minutos de la tarde, vamos a quedarnos estos primeros minutos tratando un par de asuntos para posteriormente quedarnos con esa quinta edición de la Travesía Solidaria, la petaquina que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos. En principio, lo que comentábamos antes, que hoy ya han comenzado lo que son las ligas escolares que organiza el Patronato Municipal de Deportes para los centros educativos de educación primaria de Ubrique, y lo han hecho pues con esa primera actividad de voleibol que se está celebrando, se está desarrollando en estos momentos. A partir de ahora pues tendremos con cierta periodicidad la celebración de actividades deportivas hasta que llegue pues ese mes de junio, donde los participantes van a probar distintas disciplinas deportivas, no solo voleibol, sino también habrá baloncesto, fútbol, etcétera, etcétera. Hablando de fútbol, lo acabamos de escuchar también ahora por la publicidad, el Ubrique Unión Deportiva organiza para el 26 de febrero el primer torneo Día de Andalucía de fútbol en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Van a participar un total de 7 equipos de la categoría alevín e infantil, además del Ubrique Unión Deportiva, que es el organizador, la Escuela Municipal de Fútbol, el Villa Martín, el Arcos, el Espera, el Cádiz Club de Fútbol, el equipo filial, los equipos filiales alevín e infantil del Cádiz Club de Fútbol y el Club Deportivo Algar. A partir de las 10 de la mañana, pues se podrán asistir a este evento. Hay una, bueno, la entrada es una entrada colaboración de 2 euros. Que incluye, como hemos comentado, pues con esa entrada se puede participar en un sorteo de material deportivo y artículos de piel, y además habrá servicio de bar en este partido que ofrecerá a los asistentes paella gratis. Pues una manera, una buena manera de pasar un domingo. Recuerden que ese domingo, el próximo domingo día 26, no habrá competición en estas categorías inferiores porque, bueno, es uno de los fines de semana que se aprovecha para darle un descanso a la competición con motivo pues del puente del Día de Andalucía. Y por otro lado, queríamos también hablar de un evento que tuvo lugar el pasado domingo, el Campeonato de Andalucía de campo a través en La Carolina, en Jaén, donde participaron 3 corredoras ubriqueñas que pertenecen al Club de Atletismo Maratón Jerez. En esta prueba de 2,5 kilómetros, participaron pues más de un centenar de corredoras, en concreto 108 corredoras de la categoría cadete a la que pertenecen estas ubriqueñas lograron finalizar la prueba. La victoria fue para Cristina Rodríguez García, corredora del Club Atletismo Maracena, que necesitó un tiempo de 9 minutos 23 segundos para adjudicarse esa victoria. La segunda posición en este caso fue para Laura Rodríguez Díaz, del Club Deportivo Pilas Mures, que necesitó un tiempo de 9 minutos 25 segundos. Y la tercera posición para Alba Moreno Mayor, del Cueva de Nerja, UMA, que empleó un tiempo de 9 minutos 32 segundos. En cuanto a las ubriqueñas, pues en este caso Lucía Morales González cruzaba la meta en la posición 37 con un tiempo de 10 minutos 52 segundos. Por su parte, María Moreno Domínguez lo hacía en la posición 77 con un tiempo de 11 minutos 54 segundos. Y por último, Lucía Moreno Domínguez también finalizaba en la posición 86 con un tiempo de 12 minutos y 9 segundos. Pues en una cita ya de prestigio, como es todo un campeonato de Andalucía de campo a través, donde hubo una amplia participación en todas las categorías, ya decimos en esta en concreto, la cadete femenina, pues más de 100 corredoras. Y ya de paso también recordamos que este fin de semana nos trae dos citas deportivas, bueno, dos citas atléticas muy pero que muy interesantes. La primera, que se va a desarrollar en la jornada del sábado y el domingo, será la Jimera 3 Trail, en la que va a haber una destacada participación ubriqueña entre el reducido número de inscritos, 180. En este caso se tienen que ajustar a los billetes de tren que les da Renfe, ¿no?, para poder hacer esos desplazamientos. Ya sabe que es una particularidad de esta prueba, que las concentraciones son en un lugar y se trasladan en tren hasta la salida. Lo hacen en dos de las carreras que conforman esta Jimera 3 Trail. Y recuerden, también el domingo tenemos la Zurich Marathon de Sevilla, una prueba que tiene la calificación de Silver Label, digamos etiqueta de plata, por la Federación Internacional de Atletismo. Es en este caso pues una distinción que hacen a todas las maratones que se celebran a nivel europeo y a nivel mundial. La Maratón de Sevilla está persiguiendo pues la Golden Label, y en este caso poco a poco seguramente lo conseguirá, porque como ha evolucionado, como ha progresado esta prueba en los últimos años, es digno de destacar. Sobre todo también tiene ahí el apoyo de muchos sponsors y de muchos patrocinadores, ¿no?, que lógicamente ayudan a darle prestigio a la prueba y son los que aportan el dinero. Este año van a contar con 14.000 corredores, nada más y nada menos. Pues eso, estas dos citas son las que queríamos destacar para este fin de semana en lo que se refiere al deporte del atletismo. Vamos a quedar los próximos minutos hablando de una de las actividades que se van a organizar en nuestra localidad el próximo mes de marzo. Hablamos de la quinta edición de la Travesía Solidaria, la Petaquina, que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos, y que ya saben, en su día fue aplazada. Normalmente esta prueba o esta cita se celebraba a principios de diciembre, finales de noviembre, por esa fecha, y el pasado mes de diciembre pues se tuvo que aplazar debido a la mala meteorología, a las previsiones de lluvia para la fecha elegida. Y en este caso, pues ya hay fecha y será el próximo 11 de marzo. Vamos a hablar de la Petaquina con dos de los componentes del Club Senderismo Los Tres Caminos, Juan Carlos Huércano, buenas tardes. Buenas tardes, Ezo. Y Juan Manuel Román, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Ya tenemos, como decimos, la fecha para la quinta edición de la Petaquina. El día elegido es el 11 de marzo, que como decimos, una fecha que se tuvo que buscar a posteriori una vez que se aplazara la fecha original. Ha costado mucho encontrar fecha para en el calendario para establecer definitivamente esta quinta edición. No, lo tuvimos bastante claro. Dejamos pasar la fecha de carnaval y justo a la semana siguiente, antes de que llegara Semana Santa, pues decidimos que fuera en esa fecha. Vimos bien el día 11 de marzo y se estableció y se dejó ahí hasta hace cuestión de dos semanas que retomamos el asunto, se hicieron la cartelería, se habló con la asociación Dame Tu Mano y bueno, y hasta hoy. ¿Será puntual este cambio o se baraja la posibilidad de establecer la nueva época o el mes de marzo como la...? No, esto será, yo creo que esto va a ser circunstancial. A nosotros nos gusta más en diciembre, además ya en esa fecha casi la temporada, lo que es el año, el ejercicio termina y es buena fecha. Lo que pasa que claro, el impedimento es siempre el factor meteorológico, pero... yo creo que a la mayoría de los componentes de la directiva nos gusta que sea en diciembre. ¿Tan mal pintaba la cosa? Sí, estaba bastante fea. Había caído toda la semana lluvia, el campo estaba embarrado y los arroyos no eran arroyos, eran ríos. Que teníamos que pasar por un arroyo y aquello era un río. Y era aconsejable de aplazarla para otro día. Ya no solo por la previsión que había, sino ya por cómo se encontraba el terreno tras la semana, claro, la lluvia de aquella semana, ¿no? Ya es que no se disfruta. Vamos a ver, hay alguna gente que le gusta el barro, que le gusta, ¿vale? Pero para llevar una cantidad de personas grande, que es solidaria, que se iban a hacer dos tramos, uno más corto, otro más largo, no, para eso no. Era para disfrutar de un día de campo, de familia, de grupo, de amigos, de lo que sea. Y recoger mientras más dinero para esa asociación, mucho mejor. Uh-huh. ¿Y muchos de los inscritos de entonces han mantenido su plaza o ha habido que empezar casi de cero? Eso sí, se ha mantenido la inscripción y nadie se ha borrado. ¿La misma que teníais? Por ahora sí. Sí, había unos 12 o 14, y la verdad es que había poco precisamente por el factor climatológico. Uh-huh. Pero los 12 o 14 que había inscrito en la fecha, pues... además también la suspendimos como con 8 días de antelación, ¿sabes? Es que el problema es que pasábamos por Barría, por el arroyo de Barría, entonces era complicado. Cuando Barría coge agua no está un día o dos aquello, sí, entonces sí. Lo aplazamos, yo creo que fue como con una semana de antelación, una semana y así. Algo. Sí. Uh-huh. Bueno, las inscripciones están abiertas. Sí, ¿no? En la nueva trastienda. Que ha cambiado de lugar. Eso, hay que destacar a la gente que ha pasado de una punta a la otra de la Avenida de España. Pero bueno, que las inscripciones están abiertas para este próximo 11 de marzo. ¿Hasta cuándo van a estar abiertas? Pues una semana, 4 días antes de la prueba, bueno, de la ruta. Uh-huh. Para organizar la comida y organizarnos nosotros también. ¿Y cómo va? ¿Perdón? ¿Cómo va la... ¿Por las inscripciones? ¿Cuánto lo puedo decir más...? Ahora mismo, la verdad, es que es muy pronto. Uh-huh. Hay que reconocer que este tipo de cuestiones siempre... La última semana es cuando la gente pega el tirón. Además, el programa de radio, la cartelería... Es decir, hay una serie de factores que influyen. Ahora mismo la gente todavía falta casi un mes, prácticamente. Entonces, uh-huh, es pronto. Pero bueno, que... Se están haciendo inscripciones. Las perspectivas son buenas, me refiero a que sí. Mucha gente me habrán trasladado. Sí, yo me voy a apuntar, pero sí, claro, sí. Esto siempre sí. Lo dejan para última hora, ¿no? La gente de fuera es la que me está llamando más que nada. Uh-huh. Se ha cortado también. Vamos a hacer otra ruta, porque la que se preveyó en principio, la verdad que resultaba un poco larga. Eran como unos 27 kilómetros, 25, 27 kilómetros. Vamos a hacer una un poco más corta. Por un sitio que la gente la conoce poco o es poco conocida, pero es bastante más corta y yo creo que va a tener más gancho. Y accesible para todo el mundo. Exacto. Eso también hay que verlo, las vistas que tiene. El sendero es bastante cómodo, es bastante bueno y si hay algún problemilla de que alguien se canse o algo, pues tenemos puntos de retirada. Tenemos dos coches en tres sitios para recoger a la gente que no quiera continuar o se vea cansado. Ahora entramos en detalle con la ruta, la vamos explicando poco a poco y para, bueno, para que la gente se haga una idea clara de la ruta. Pero antes, recordemos que la principal característica de la ruta es que es solidaria. Sí. Este año pues va a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, Ubrique, dame tu mano. ¿Por qué habéis elegido esta asociación? No, esta asociación se acordó al recién terminar la edición anterior. Se decidió que fuera esta asociación porque así nos lo habían pedido, que la anterior presidenta pues nos dijo que si podíamos colaborar con ellos, que era una asociación. Y desde el principio lo tuvimos presente que iba a ser para esta asociación. El año pasado, bueno, el anterior, en 2015... en este caso fue a beneficio de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Mantara Urra, Tierra Libre, Tierra Libre, Mantara Urra. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cuánto se recaudó? Ahora mismo me pilla un poco descolocado, pero yo creo que estuvo en torno a los... fueron como 600 euros, no lo recuerdo. Ahora mismo, no esperaba la pregunta. No. Y soy el tesorero. Venimos rondando 700, 800 euros más o menos. Sí, digamos que la media de... Sí, unas rutas cogemos 1.000 euros, otros 600, 700, etc. ¿De afluencia cómo estuvo, por ejemplo? Fueron unos 200 y pico personas también, sobre 230, 200, sí. Por ese tenor estuvo, sí. Para que los oyentes hagan una idea, ¿cómo se colabora con la causa? Me refiero a través de la petaquina. ¿En qué colabora cada participante con la asociación de...? Pues hacer la ruta, la inscripción son 10 euros, entrar seguro, que es obligatorio para toda persona, aunque esté federado, se le va a hacer un seguro a todo el mundo. Y luego la comida al final, que no estamos hablando de una paella o otra cosa, no sabemos todavía lo que van a poner la asociación, eso se encarga la asociación. Pero ya de ahí, los 10 euros entra eso, el seguro y la comida, el refresco o la cerveza o lo que nos tomemos, ya eso fuera aparte, porque van a hacer ganancias para esta asociación. Digamos que es el seguro más el avituallamiento a lo largo del recorrido, la bolsa del corredor, ¿no? Que o del senderista. Vamos a poner dos avituallamientos de líquido. Y a lo mejor algún fruto seco que vamos a poner. Uno va a ser en la entrada del primer camino hacia Ertejá, la zona de Ertejá. Ahí pondremos un avituallamiento de líquido. Y en la fuente de Fátima o en la parte de abajo. No lo sabemos todavía lo tenemos que ver. Ahora lo vemos porque sí. Más vale que empecemos con la ruta, ¿no? Y luego ubiquemos los sitios. Recordemos que la ruta del año pasado ya la cambiaste. Bueno, de hace dos años ya la cambiasteis. Tradicionalmente era... pues la bajada de Grazalema a Benocá por el Salto del Cabrero. Ahí. Y el año pasado pues decidisteis cambiar el recorrido a la zona de los Pozos de Barría, ¿no? Un recorrido pues digamos típico de Ubrique, muy conocido y dentro de nuestro término municipal, ¿no? Se sigue apostando por cambiar, ¿no? Porque este año no es el mismo recorrido. No, se va cambiando. Vamos a ver, el recorrido de Grazalema a Ubrique es muy bonito, precioso, a mí me encanta. Se hizo dos años consecutivos, luego pasamos desde el bosque Benamahoma hasta Ubrique, luego se hizo una extraordinaria, porque nos lo pidieron un grupo de Sevilla, que fue desde el cruce de los Alamillos hasta Ubrique, pasando por Villaluenga. También le gustó mucho a la gente, pero la petaquina es la petaquina. Vamos cambiando y el año pasado fue desde Villaluenga, pasando por los Pozos hasta Ubrique. Y este año pues lo vamos a cambiar, vamos a hacer este recorrido, es más cortito, es muy bonito y poco conocido, para que la gente vaya conociendo otros lugares de los alrededores de Ubrique. ¿Qué es lo que buscáis a la hora de elegir el recorrido? De que la gente conozca los senderos que tiene Ubrique, que son cómodos, se hacen en poco tiempo, porque son pocos kilómetros, buen sendero, unas vistas espectaculares, preciosas, y oye, da a conocer los senderos. Hay que destacar que a pesar de este último boom, ¿no?, que la gente ha salido a la naturaleza en estos últimos años, pero siempre se ha comentado que la gente de Ubrique conocía poco su entorno en este sentido, ¿no?, que es poca la gente que conoce las posibilidades que da todo el entorno de Ubrique, aun siendo ubriqueños, ¿no? es el coraje, bueno, ya... cada vez menos, eso ya sí. Ya cada vez menos, pero me da mucho coraje de que llegabas a un bar y te decían, ¿qué yo dónde has estado? Pues mira, está en tal sitio, pues yo no he estado nunca por ahí. Pues mira, ya poquito a poco, eso se están enganchando. Eso que te preguntaban en los bares o en cualquier sitio, pues ya ellos se están apuntando, no con nosotros nada más, sino hay mucha uh-huh. gente que ya en Ubrique están dando sus paseos por la sierra. El boom de los deportes uh-huh. al aire libre... Claro, es barato, es un deporte barato. Uh-huh. Porque te vas con un bocadillo a la sierra y tienes unas vistas espectaculares y estás conociendo los senderos de los alrededores de Ubrique, que son, ya te digo, no me canso de decirlo, son preciosos. Están ahí y son baratos. Y con un grupito de personas, un grupito de amigos, un grupito de familia, pues echas un día, una mañana, y estás viendo tus alrededores del pueblo. Incluso entre gente que ya está jubilada, ¿eh? Que es sorprendente la cantidad de gente jubilada que está saliendo, que está haciendo su ruta entre semanas, en fin. Es sorprendente, vamos. Yo pongo el caso de mucha gente que de niño sí ha recorrido esa zona con los padres o con la familia, con los amigos, y luego lo han dejado y como que lo olvidan, luego vuelven otra vez y lo retoman. Le vuelven esos recuerdos de la niñez, que siempre todo el mundo, casi todo el mundo, tiene buenos recuerdos de esa niñez. ¿Cómo queda entonces el recorrido? Porque me comentabais que eran 27 kilómetros, se han acortado, entonces, ¿cómo queda? Vienen a ser como unos 12 kilómetros y medio, más o menos, sí, más o menos. 12 o 13 kilómetros. Salimos del centro de la Avenida España, subimos hasta la Plaza de Toro, la actual Plaza de Toro, y hay un pequeño camino ahí entre la Plaza de Toro y donde están los materiales de construcción. Hay un camino que lleva hasta la antena, es para evitar carreteras. Entonces salimos a la carretera, a la altura de los bomberos. A la altura de los bomberos, sin cruzar la carretera, seguimos ese poquito tramo de carretera, que es el único que hay, hasta llegar al Tejar. Una vez en el Tejar, bueno, que siga Juan Carlos. Ahí reagrupamos a la gente. Primer avituallamiento, me comentaron. Primer avituallamiento, vamos a reagrupar ahí. Va a haber acuario, va a haber algunos frutos secos, agua. Y ya empezamos el sendero en la fuente de Fátima. Antes de la fuente de Fátima hay una era, un campo, que no recuerdo ahora mismo el nombre. En la fuente del Vaquerito. Del Vaquerito, en la parte de arriba tenemos una era, una antigua era, y allí vamos a hacer un descanso. La persona que lleve su bocadillo, su fruta, su lo que quiera, pues allí vamos a estar durante media hora, o calculo yo. Las vistas son muy bonitas de Ubrique, de la sierra, de Benajocá, de toda esa zona, y echaremos un ratito bueno allí, entre la gente que vayamos. Y de allí pasamos a la Fuente de Fátima depuradora, que ahí tenemos otro avituallamiento, no sabemos dónde lo vamos a poner, matadero, antiguo matadero, y ya terminamos en la plaza de las Palmeras, con las fiestas. ¿Por qué se ha reducido tanto el kilometraje? Porque... Para hacerlo más asequible a todo claro, el mundo, ¿no? Claro, pensando principalmente en gente chica, en niños pequeños o incluso gente mayor, ¿no? Porque la verdad que la prueba anterior pues era 27 kilómetros, bastantes desniveles, un desnivel acumulado bastante grande, y la verdad, ahora que tenemos la posibilidad de cambiarlo, mucha de la gente que nos habían hablado, pues yo la haría, pero un poquito larga, yo prefiero hacerla desde el Mojón en adelante. Entonces, ante esa disyuntiva, pues hemos decidido que acortarla, y creo que va a ser un acierto, porque va a ser más popular, porque de lo que se trata de que vaya, como decía antes Juan Carlos, mientras más gente mejor, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que, digamos, los practicantes habituales, los senderistas, claro, ellos por un lado pues piden más kilometraje, porque cada vez, pidiendo, pero... sobre todo la gente del club, ¿no?, ya está acostumbrada, ya pide más kilometraje, más asequible, pero aquí lo que se busca sobre todo es que participen tanto senderistas como gente que a lo mejor no practica el senderismo, pero sí quiere colaborar con esa causa, claro, solidaria, ¿no? Eso es lo que te preguntan por Ubrique, por las calles. Te dice, oye, mira, yo quiero hacerlo, pero oye, son muchos kilómetros, ¿no? Vemos acortado para que tú vayas, ¿entiendes? Son personas mayores, gente con niños chicos. El otro día me preguntó si podía llevar un niño con 4 años. Le digo, mira, es pequeño, pero oye, sin problema, llévalo. Que a unas malas se puede subir los coches que va a estar de avituallamiento si se cansa o no quiere seguir o lo que sea. Que recordemos, tú lo comentabas, hay dos vías de escape, ¿no? Sí. Que supongo que coinciden con los avituallamientos. Sí, sí. Claro. Y además, otra cosa. ese sendero está poco trillado, como se puede decir. Está ahí a dos pasos, son pocos kilómetros y está muy poco trillado, pero con unas vistas espectaculares. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, que ¿cuáles son los atractivos de esta ruta? Las vistas que tiene. Vemos Ubrique y la Sierra de Ubrique la vemos prácticamente desde que empieza subiendo, donde está la Viña Paleta, que digamos es el primer desnivel que te encuentras. La subida al Tejá. A partir de ahí, una vez que pasa el Tejá, subes a la viña esta que te he dicho, y vas viendo Ubrique desde distintos ángulos, ves la Cruz del Tajo, toda la Sierra de Ubrique, hasta llegar a Fátima. Y ya una vez que llegas a Fátima, pues ves la otra parte de Ubrique, digamos, la cara oculta, ¿no? La parte del pantano, que también es atractivo y es bonita, la ruta es bonita, la verdad, y es fácil de hacer. ¿Es todo camino público o habéis tenido que pedir...? No, es camino público todo, sí, ahí hay camino público, ahí no hay problema. ¿Exacto recorrido para todo tipo de personas? Te lo vuelvo a decir. En principio, o sea, sí. Se ha recortado, se ha quitado kilómetros, hemos buscado un sendero cómodo para todo el mundo, hemos hecho dos avituallamientos por si hay alguna persona que se cansa o no quiere seguir o lo que sea, para que sea para todo el mundo. Y además no se trata de correr, se trata de disfrutarlo. ¿Qué dificultades tiene? Solamente con la subida a las antenas, desde la Plaza de Toro a la parte de arriba, esa es la única dificultad, lo demás es cómodo todo. Todo es llano o descenso, ¿no? Digamos. Prácticamente. Y no es muy técnico tampoco la... No. Técnico no. ¿Desde qué edad entonces recomiendas tú que se pueda participar? Hombre, no, comentas 4 años, yo no recomendaría a un niño de 4 años hacer una ruta, ¿no? Ya, pero si el padre está encabezonado, pues mira. Claro, pues yo encantado. Yo voy de rutero de cola y oye, mira, sin problema ninguno. El sendero es cómodo, el sendero es para todo el mundo. Es cómodo, pero son 12 kilómetros, un niño de 4 años. Sí, pero se van a hacer paraditas. Se va a hacer cómodo para todo el mundo. Vamos a ver, que no vamos a ir apretando, ni corriendo, ni dando bulla, sino es disfrutar del paisaje, disfrutar del día. Ya está, disfrutar. 12 kilómetros es asequible a un niño de 5 o 6 años, 5, 4, 5 años, 6, es asequible, ¿eh? Yo creo que, hombre, no te voy a decir que lo... corriendo no, evidentemente, pero al ritmo que pensamos hacerlo... no creo que sea un problema. Es lo que iba a comentar, que habrá distintos ritmos. No. ¿No? No, solamente un ritmo. Uno, y vamos a ir al ritmo del... Disfrutarlo. Del más lento, digamos, ¿no? Claro. De los que vayan más, claro, más tranquilos. Que la gente que venga, que sepa que vamos a ir a disfrutar del paisaje, del día. Vamos a ir a un ritmo lento. Tú ten en cuenta que son 12 kilómetros. Lento. Ten en cuenta que son 12 kilómetros. Si tú lo haces una media de 3 kilómetros, que es una media comodísima, pues son 4 horas, que es la hora prevista. Nosotros tenemos previsto llegar sobre las 2:30... a la plaza de las Palmeras. O sea que 3 kilómetros una hora, eso lo hace, la verdad, es bastante cómodo. Vaya cambio, recuerdo yo que las primeras ediciones había varios ritmos, es gente que había que controlarla porque se iba, ahí teníais pelea. Una locura. Los ruteros, ¿cuándo habéis cambiado el chip? Bueno, supongo que... Nos vamos educando, nos vamos aprendiendo todos los días. Se va aprendiendo. Aprendemos todos los días. Cuando tú ves ese tipo de cuestiones, sabes que para eso están las travesías, para el que quiera más lento, pues están las rutas de los fines de semana, y para lo que son las rutas solidarias, lo que no podemos ir como alma que lleva el diablo, la verdad. Y más cuando el tiempo no acompaña. Yo quiero recordar una... Creo que fue la primera petaquina de Grazalema. Fue tremendo. Aquello, había una zona ahí bajando por el Sarto del Cabrero. Mucho barro y agua. Y aquello era tremendo. Aquello era un fanguizá. Entonces, de los errores se aprende. Hombre, aquella vez yo creo que... Y no pasa nada. Se visteis desbordado. La verdad, desbordado. Porque no esperabais tanto participación. La verdad es que no. Aquello, eso sí lo recuerdo, que eran sobre 300, ¿sabes? Y eso era tremendo, Y organizar el desplazamiento, porque claro, se visteis con tanta gente que ya el autobús de línea no va. Y los desayunos. Hablar, o sea, con todos los bares, organizar el primer autobús que hable con, bueno, que entre en el primer bar, darle 40, 35 minutos para el desayuno mientras que bajaba, subía, cambia de gente, un cacao. La policía municipal tampoco estaba informada y se portó la de Grazalema y Ubrique de escándalo. No informé porque fue un cacao. Fue aquello claro, que tú no, es que no, aquello no esperaba. No esperaba tanto. No esperábamos. Y la policía municipal pues nos acompañó hasta Arbollar. Luego la Guardia Civil, igual. Que yo no esperaba a la Guardia Civil. Cuando me llamaron por teléfono, me dice que yo necesita, le digo, pues venga, adelante. No más que era para eso. Nosotros pusimos en los bares, ¿sabes? Se pusieron hasta molletas, tostadas. Yo he hecho ahora una en estos días atrás y allí eran bizcochos industriales y café con leche o té o manzanilla o infusión. Punto. Y nosotros que hicimos rizar el rizo, es decir, la primera vez y tostada, molleta. Claro, estamos hablando de 2011, de hace ya 6 años, parece que fue ayer, ¿eh? Hace 6 años, es lo que decíamos, es cuando empezó a resurgir, digamos, a surgir esta afición, ¿no? A hacerse ya pues popular, ¿no? Más popular, ¿no? Entonces, es que no existía ni el club de senderismo, los tres caminos. Aquello fue un riesgo. Pero salió todo súper bien, ¿eh? Sí, perfecto, sí. Perfecto. Las y económicamente, vamos, todo perfecto, porque eso que tú reúnes para una asociación una cifra de 800, 900 mil euros, eso es un mérito, ¿eh? Eso es un logro. Sí. Hombre, y una satisfacción de darle a una asociación. Yo quiero recordar que la asociación de fibromialgia, una, que dice, vamos a estar 3 meses dándole masajes a socios que están en... Tres meses, o sea, nos habéis liberado de tener... Y ya nada más que por eso, ha merecido la pena. Es como la niña que necesitaba dinero. Era la primera asociación que se daba a conocer a echarle una mano. Luego vinieron partidos de fútbol, lotería, lo que fuera. Pero los primeros fuimos nosotros. Da alegría, da alegría. Aquel padre cuando recibe... es que fue terminar la travesía y darle en efectivo el cheque. Bueno, en efectivo. Aquella tarde le dimos tal como terminamos la ruta. La verdad, el hombre se emocionó. Y que la gente ha respondido siempre. Siempre. Esta causa, ¿no? A pesar de que estamos hablando de esa primera ruta, eran largas, ¿no? Sí, eran rutas fuertes y venía gente de fuera, ¿eh? Y venía gente de todas las edades. Venía de San Fernando, de Algeciras, vinieron unos pocos. En fin, que es que te sorprende la cantidad de gente que colabora. O sea que es una satisfacción, la verdad. Tiene esfuerzo, tiene trabajo, pero después lo compensa con este tipo de... Cuando ves que la gente aporta, apoya, pues no se puede dejar, ¿no? ¿Y quién colabora con vosotros? Para que sea posible la petaquina, ¿colabora alguien? ¿Alguna entidad? ¿Nada? ¿Los socios? Nadie. Los socios. Bueno. Nosotros, hombre, la verdad, nosotros, por ejemplo, la cartelería no las hace el ayuntamiento, ¿no? Ellos están siempre, la verdad, esta corporación y las anteriores han estado siempre colaborando con nosotros para lo que le hemos pedido. Económicamente, nadie, de forma, ningún tipo de apoyo, la verdad, pero bueno, tenemos una masa asociada bastante importante y la verdad, ese es el mejor aval que tenemos. Este es el haber más grande que tenemos, ¿verdad? Oye, una cosa que, bueno, que a mí me gustó mucho de esas primeras rutas era el componente didáctico que tenía. No solo el andar, ¿no? y el ver el paisaje, disfrutar del paisaje, sino explicar, esta zona se llama así por esto, o eso que veis allí es de tal época, ¿eso lo seguís manteniendo? Sí, algunas veces viene, cuando viene el amigo Paco Cabello, pues la verdad que... Pero digo, que... aparte de ese componente histórico, digo, pero vais dando a conocer el geográfico. Siempre se va dando explicaciones de la planta, de la gente que ha vivido en esa zona, gente mayor que viene con nosotros, nos da explicaciones, vamos aprendiendo de ellos, luego lo hacemos nosotros también, lo que vamos pudiendo. Lo que te vas conociendo lo vas aportando, la verdad. Nosotros tuvimos hace, ya no hablando de la petaquina, pero hicimos una ruta el año pasado que la llamamos histórico-cultural. Y además vino un arqueólogo con nosotros, un arqueólogo de Ubrique, Alejandro Pérez Ordóñez. Hicimos una ruta, el Ubrique de ayer y de hoy, y te la cuento brevemente. Entramos por la piscina, subimos a Cardela, hicimos una explicación de lo que significaba Cardela en la época de la Reconquista. De allí nos fuimos a Ocuri, es decir, pegamos un salto en el tiempo a 2000 años atrás. Se hizo una visita guiada, nos la hicieron la chica, aparte de Alejandro que venía con nosotros, pero las chicas, las chavalas que están allí en el... los técnicos que están en Ocuri, y de allí nos fuimos a San Juan de Letrán y vimos el Ubrique actual, es decir, el centro de historia de Ubrique, ¿no? O sea que hicimos un recorrido en un día, yo creo que completísimo. La gente que vino a aquella ruta se llevó un concepto, yo creo que bastante interesante, de lo que somos y de lo que hemos sido. Claro, es que esto es súper, lo que tú comentas es súper interesante. Aquí se trata también de dar a conocer lo que tenemos porque entendemos por qué somos así y por qué Ubrique es como es, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que nos rodea, eso es fundamental, ¿no? Para cualquier persona que conozca su entorno, ¿no? Yo creo que el conocer nuestro entorno paso a paso implica también el conocer nuestros enclaves, nuestros sitios, ¿no? Estamos educando todo, ¿eh? Es decir, uh-huh, que mucha de la gente que va al campo ya no solamente ya se preocupa por saber los kilómetros que tiene y la dificultad, sino qué es lo que hubo allí, qué es lo que hay allí, que pues he visto una ruina, he visto esto, he visto, y ya se preocupan, ¿no? Que si un dolmen, que si no hay qué, que simplemente empieza... ¿por qué existe ese camino? Claro, claro. Todo, el camino no existe porque sí. Los caminos en senderos, las cañadas, todas estas cosas existen por cierto, algo. Es cierto. Yo creo que eso es fundamental, ¿eh? Uh-huh. Hay muchos caminos aquí en los alrededores de que son caminos de herradura, de los antiguos, gente que estaban trabajando en el campo y están muy cuidados. Hace poco tiempo fuimos a la parte de Grazalema y hay una zona que está bastante cuidada, la gente de que vende el paso y demás, pero se ve perfectamente de que todavía se mantienen esos tramos muy cuidados. Y ahí insistimos en lo que siempre hemos defendido en este programa, y es que dando a conocer los caminos que hay también se ayuda a que no se pierdan, porque lamentablemente, bueno, conocemos toda historia de usurpaciones de camino, de gente que tienen propiedades privadas y se apropia, por digámoslo de alguna manera, de un paso público que nos pertenece a todos, y la única manera, porque muchas veces la administración no responde, ¿no?, ante estas situaciones, la única manera es que seamos nosotros los que lo mantengamos vivo, los que no se nos olvide, claro, y que no pueda venir nadie a quitarnos lo que es nuestro, ¿no? Sí, lo que es público, cierto, más que nada. Cierto. De hecho, en algunas veces nosotros nos hemos dedicado a desbrozar algunos sitios que son de paso común, de sitios que son públicos, uh-huh, que se han cerrado y que terminan perdiéndose. Concretamente este paso fue una iniciativa que tuvieron varios miembros del club, entre ellos Juan Carlos Huércano, estuvo Curro Márquez, en fin, Juan Carlos Márquez, me acuerdo que vendía Andrés González, André. Paco Rodríguez, fueron un grupo de 7 o 8 personas los que pudieron, era un día libre, ellos fueron con su tijera y abrieron el camino, porque el camino además es un camino público. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está, expedito. Uh-huh. Esa es la suerte también de contar con gente así que ayudan a que no terminen perdiéndose esos caminos, ¿no? Y otra cosa, cuando vamos haciendo los caminos, seguimos manteniendo los hitos de piedra, que son nuestras señales para no perdernos en la sierra. Claro. Uh-huh. Igual que para el corredor que va a hacer las carreras por tal sitio, vea los hitos y sepa dónde están los caminos, eso lo seguimos manteniendo. Vamos, que no le vais pegando patadas y lo vais tirando. No, pero hay mucha gente, que lo hace. Claro, no sabe para qué sirve, no se le explica y no saben de qué va. Claro, son señales. Vamos a insistir ya, nos vamos a ir despidiendo, pero vamos a insistir en que dónde y cómo y hasta cuándo se puede inscribir uno. Bueno, nosotros el jueves, creo que es el jueves 8, si me amplía un poquito el cartel ese, te lo agradezco, porque de memoria y he estado buscando, sí, creo que es el día, salida a las 9, pero el día 8 de marzo en la trastienda. Miércoles 8 de marzo, porque es que el jueves es cuando se hace lo seguro, entonces tenemos que tener como mínimo 24 horas antes de la prueba. El miércoles se cierra lo que es la inscripción. Se sigue haciendo en lo que es en la cuenta corriente de Unicaja, aunque sí agradeceríamos que la gente que se inscriba en Unicaja mande el WhatsApp, porque tenemos un problema ahora, que los ingresos en la cuenta pues no aparece el nombre de la persona que se ha inscrito. Es que si aparece o... Hay que pagar. Hay que pagar de más. Entonces, la solución... Aquí todo el mundo quiere sacar cacho de... Claro, entonces la solución, y como estas entidades no colaboran con ninguna entidad benéfica, pues yo le agradeceré que a la gente que haya el ingreso, o bien a Juan Carlos Huércano, o a alguno de los teléfonos que aparecen ahí, que creo que ahí, si no aparece alguno, seguro que alguien conoce o algún miembro de la directiva, algún socio de la directiva, para que manden esas inscripciones. Los que no, lo más cómodo es ir a la trastienda, la verdad. Nuestra amiga Esther, pues seguro que los atiende con los brazos abiertos y... ¿Se puede pagar allí? Es la mejor fórmula, sí. Sí, yo creo que es la mejor fórmula. Pero bueno, no sé si la dirección que tenéis aquí era la... Es la Avenida España, sí, es la correcta. Ya está corregido. En la Avenida España me parece que es 80 y, bueno, 68. 63. 63, Avenida España 63. Y, o en Unicaja, en alguna de las dos oficinas de la entidad crediticia. Y recordemos también, habéis comentado, fin de fiesta en Las Palmeras. ¿No? Es donde va a tener allí ya pues el final de la ruta, donde pues la convivencia también con los y las componentes de la asociación Dame tu Mano. También otra cosa, el que no quiera participar y se quiera tomar su cervecita y echar un ratito con nosotros, sin ningún problema, las puertas están abiertas. Todo ese dinero que se recaude en Las Palmeras lo va a gestionar... La barra la gestiona la asociación, la asociación, ¿no? Y entonces, mientras más se consuma, pues evidentemente pues más ingresos. Eso no lo vamos a... No lo gestionamos nosotros, pero es un beneficio también. O sea que es de agradecer que si alguien no hace la ruta, pero ese día se quiere asomar allí un ratillo para ver el ambiente y tal, y tomar una cervecita o un refresco, lo que sea, pues es un buen momento, la verdad. No sé si queréis añadir algo sobre la petaquina. Yo quiero preguntaros por otras cosas, pero ya para cerrar el capítulo de la petaquina. Yo lo único que invito a la gente que no lo deje para última hora, que se inscriba, que es una ruta atractiva y que el fin lo merece, la verdad. El fin lo merece, sí. Nada, decirle que es un sendero muy bonito, que tiene unas vistas espectaculares y que es apto para todo el mundo. Que mientras más gente, más ayuda tienen esta asociación. Recuerden que el precio es de 10 euros la inscripción, estén federados o no estén federados. Bien, ya lo que yo quería... Sí. No, simplemente hacer referencia al cartel. El cartel también es una convocatoria hizo agradecer al Colegio Público Ramón Croza, que es una iniciativa de un socio del club, Pedro Añó, que propuso al colegio que se hiciera un concurso entre los alumnos y fue elegido precisamente por una persona que entiende de pintura, que es Estefanía y Hernández, y la presidenta de la asociación Dame tu Mano, junto con nosotros, por supuesto, pero bueno, que agradecer también la colaboración del colegio y el alumno ganador, y ese día estará con nosotros. Tú ya tengo que hablar con los padres para que ese día esté con nosotros en el final de fiesta o en la caminata, como ellos vean, la familia. El autor del cartel, digamos, del dibujo. Tendrá su pequeño detalle. Tendrá, digamos, su premio, ¿no? Sí, tiene su premio. Que de lo que yo quería hablar era de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, que comenzó el de este año 2017, pues hará un par de semanas, con la travesía de Alhaurín de la Torre, donde estuvo presente el equipo de travesía del Club de Senderismo Los Tres Caminos, y donde además se dieron los premios de la temporada anterior. ¿Qué tal le fue al club? Pues nada, muy completita. Una ruta, bueno, una travesía bastante buena, es dura. Y los componentes del club, pues la finalizaron los 8, que puntuaban. Hubo dos bajas, pero son cosas del trayecto, del recorrido y del esfuerzo. Pero los 8 componentes del equipo la terminaron y se han conseguido los 24 puntos. Recordemos que pueden participar un número limitado por equipos, ¿no? Pero que al menos pueden hacerla más de 8, pero que el mínimo es 8, ¿no? Que puntúan son 8. Quiero decir, pueden hacerla a lo mejor 10 o 12, pero puntúan 8. Antes de la prueba, antes de hacer la prueba, se le pasa al juez de prueba los nombres y los dorsales de los que van a puntuar. El resto no puntúa, pero va con el club también. El club que aporte más participantes a la prueba también tiene premio. El club más lejano, el participante más joven, el participante mayor, son detallitos que te hacen que vaya más gente. Esta última, la de Jarapalo, han sido 200 participantes, que son bastante. Decíamos que entregaron los premios de la temporada anterior. En 2016 El Club de Senderismo no ha entrado en el podium, digamos, como club, pero sí fueron distinguidos un par de socios, sí, ¿no? En el podium sí, ¿eh? En el podium sí, el Club de Senderismo ha quedado tercero este año. ¿Tercero? Bueno, es que hay el primero está empatado con otro primero. Mm. Han conseguido los mismos puntos. Un segundo, como que hay cinco equipos por delante del Club, claro, Senderismo, los tres caminos. Sí, bueno, pero hemos quedado tercero, pero con los mismos puntos, pero lo que reciben premio es el primero, segundo y segundo, y ya los terceros no reciben premio, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Es que es así, se consigue 24 puntos, pero después al final se va viendo la criba, las edades, las mujeres que participan, que son muchos detallitos, que aunque termines todas las pruebas se va midiendo esa criba, hacen esa criba. A lo que voy, los dos socios que fueron distinguidos con el premio, pues por haber asistido a todas las rutas de la Copa, ¿no? Vicente Gómez y Manolo Díaz. Y este año hay otro... No, falló en una. Ajá. Sí. Y este año, por lo que hemos estado hablando, es Arapalo. Hay un grupito ahí de cuatro personas o cinco personas que las quieren finalizar todas. Que les gusta el trofeo, que les gusta el ambiente, la entrega de premios... Y ahí están. Eso es que es complicado también, ¿no? Es muy complicado, Que todos los fines de semana lo tengas disponible, no, que no surja ningún imprevisto, que lo puedas acabar, ¿no? Que no es durante que la ruta. No son todos los fines de semana. Mm. Es un fin de semana sí, otro no, pero... Bueno, sí, me refiero. La Copa son 12 pruebas, que 12 fines de semana puedas estar presente. No dispuesto, sino que puedas estar. Claro. Puedes estar dispuesto y pueden surgir un montón de cosas. Lesiones, sí, lo que digo. El mal tiempo, que puedes tener una lesión, algún compromiso familiar, es que son muchas cosas. Uh-huh. Que hay que estar ahí, como yo digo, dando la goterita. De hecho, este fin de semana, Granada-La Costa, ¿no? Granada-La Costa, la segunda. Desde Órgiva a Órgiva. Será. Con un desnivel bastante bueno. Por la zona de. Bueno, la zona de Alpujarra, ya Alpujarra y una ruta preciosa, desde luego. Sí, sí. Pues nada, ¿este fin de semana tenéis ruta social? Sí, no estaba en calendario, pero suspendimos una y la hemos vuelto a recoger. La del Torrecilla. Uh-huh. Este fin de semana, el sábado, 8 de la mañana, el resto del Hipersoft, es para socios, con sus coches particulares, y allí hacemos, nos vamos repartiendo en coche y hacemos el Torrecilla. Se espera buen tiempo, un día despejado, y disfrutarlo. Pues nada, Juan Carlos, Juan Manuel, lo vamos a dejar aquí, daros las gracias, ¿no?, por habernos contado los detalles de lo que va a ser la quinta travesía solidaria La Petaquina a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, Ubrique, dame tu mano, para el próximo 11 de marzo. Esperemos que la inscripción sea o bata récord, que disfrutéis de esa jornada. Muchas gracias. Gracias a ti. Y con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. No hay tiempo para más. Volveremos mañana a partir de las 5:30 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique y ya con toda la agenda deportiva del fin de semana. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.